Y yo creo que no van a resurtir esta tienda. Yo creo que en cuanto se acaben los productos, esta tienda cierra. Porque los productos son súper limitados. Entonces, no lo sé. Pues, supuestamente varias en Twitter estaban diciendo que sí, que ya no va a haber restock. Pero que dijeron que la tienda iba a durar hasta la fecha que habían dicho. Entonces, no sé qué van a hacer. Supongo que solo para tomar fotos y eso. Bueno, gracias Jessy, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. ¿Qué le puedo decir? Espero que escuche la repetición. Yo soy DJ Dionishiwa y bueno, pues buenas noches. Vaya a descansar y que tenga un excelente día mañana y una feliz Navidad. Hasta luego. Y un beso a usted y muchas gracias por estarme escuchando durante todo el programa. Un beso hasta donde se encuentre, querida Jessy. Pues sí, chicos. Yo quería el doll de Nam y el de Jimin, pero con esta noticia pues como que me quedo perturbada. Después, para pasar a tomarse fotos, bueno, pues primero tenías que pagar, obviamente. Obvio. Y ya luego, para el de Boy With Love, creo que fue el que más problemas me causó porque... No estábamos como que muy ordenadas y prácticamente era pasar corriendo para que me tocara foto. En el de Mic Drop, pues sí, pasé más rápido. Y para pasar al de Idol y al de donde están ellos, o sea, los muñequitos de cartón y donde están ellos como de cartón con almohadas, me tuve que formar. Pues ya, al final, saliendo de la tienda, te regalan una mascarilla. Ay, qué bonito. Pues esperamos poder ir. Esperamos poder disfrutar de esta tienda. Recuerden que va a estar abierta hasta el 26 de enero. Y bueno, pues esperemos que resurta la tienda, que vuelva a haber dolls de BTS en enero. Y pues que no se depriman, hay esperanza. Hay esperanza, tal vez en enero. Señor Carlos Slim, por favor, traiga la franquicia completa. Yo se lo agradecería mucho. Más que nada, ahora respeto a ese señor después de verlo tanto. Señor me deme una beca, por favor. Exacto. 5,000 pesos y no es. Ya. Que nos toque beca, porfa. 20,000 sería suficiente como para que traerse todos los productos de BTS de una cosa cada... Por cada cosa que vendan de una cosa. Por favor, si no es molestia. Le pido 20,000 pesos. Yo creo que ya con eso me traigo todos los doles. Me traigo... no lo sé, yo qué sé. Sería su como en 1,450, creo. Las almohadas. Las mochilas y las gorras también estaban de a 1,000 pesos. Y incluso las una como bolsita de Mic Drop. Ajá. Estaba como en 800 pesos. Sí, bueno, yo aquí tengo cerquita la tienda de BT21. Literal la tengo, les digo, a la vuelta de la esquina. Sí tengo productos de BT21 porque a veces los voy a comprar allá y unos productos me los trajeron de la tienda de Nueva York. Y pues, pues fue así como súper emocionante. Fue la primera cosa original que tuve de BTS. Pero aquí en la tienda de Angelópolis, de aquí de Puebla, en donde se encuentra toda la mercancía de BTS, pues la verdad es que no está nada mal, pero todos los precios son exageradamente grandes. En cuestiones de calidad, yo la verdad me quejo mucho de la calidad que nos venden, porque no somos cualquier cosa, somos fans. Estamos gastando nuestro dinero y no son productos de calidad. Lucran con mi fanatismo. Exactamente. Miren, créanme que una libreta del gobierno tiene más resistencia que las libretas que yo compré de BTS, que me costaron 80 pesos. Literal. El resistol pega. El de Cristal sí pega. Ah, yo compré unas de 600. ¿De dónde? Yo. ¿En cuánto están las libretas de BTS en la casa de BTS? Es que las baratas ya no había. Ya se habían agotado. Ajá. Y pues yo solo alcancé el es que estaba barato. De 600 pesos. Disque barato de 79 pesos con 99. Ya estaba barato. No, es que yo estaba yo viendo que también bueno, con las Army Bomb, o sea, exageran también el precio. Y si pides en tiendas así online, o sea, el precio que te dan de envío de Corea a México es exagerado, o sea, le sobren un montón. Y solamente para el Army Boom, o sea, es muchísimo. Muchísimo. No sé. No lo sé, pero... y aparte, corres el peligro, además de este envío carísimo, corres el peligro de que el Army Boom sea un Army Boom pirata. Entonces, o de que te estafen. O de que te estafen, nunca te llegue el producto y cosas así. O de que se pierden aduanas. Exactamente. Bueno, pues ya que les puedo decir, ser fan de BTS, de un grupo surcoreano que se encuentra del otro lado del mundo, donde aquí son las 10 de la noche, mientras allá en Corea son las 8 de la mañana, por decir. Buenos días a los de Corea. Buenos días a Corea. buenos días, Cristian Burgos. Buenos días a los millones de coreanos que no van a oír esto. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, pues les diré que sí tenemos un audio escucha coreano, pero él no vive en Corea. Entonces, él vive aquí en Latinoamérica, es de Colombia. Pero lamentablemente, pues tuvimos un problema y pues no nos pudimos contactar el día de hoy con él. Entonces, es una lástima. Esperemos que mi amistad sea recuperada con él y que olvide lo pasado pisado, ¿no? Esperemos que me perdone el puñetazo que le di. No, la verdad es que... Ay, creo que ya no va a regresar. Era mi fan número uno de este programa, entonces... Mira, por eso a los coreanos hay que tratarlos bien. Malditos coreanos. Sensibles. No aguantan el barrio pesado. No aguantan el barrio pesado de el estado de Tlaxcala. Ya solo tenemos armies de Tlaxcala. Preséntense todas, ahora sí. No. Hola, yo soy Monse. Dulce creo que no es de Tlaxcala. ¿Y Dulce de usted de qué ciudad es? Soy de México. Ah, sí, ustedes. ¿Y usted ya fue a la House of BTS? No. Familia numerosa. Con crisis financiera y 9 gatos que alimentar. De hecho, bueno, los gatos. Bueno, muy cierto que esta vez, pues, no fue el año de Army. De Army Latina. No estábamos preparados para la House of BTS. La verdad es que no estábamos. Nada preparadas. Una, yo créanme que estaba súper molesta con Big Hit Entertainment. Hacía audiciones para todos los países excepto para Latinoamérica. Hacía giras para mundiales para todos los países excepto a Latinoamérica. Va a bueno, ser excepto la parte de es que... Brasil sí le tocó. Ay, bueno, pero los brasiles son consentidos de los BTS. ¿Brasil? Es que, ¿sabes qué? Siento que su economía les ayuda. Es que su economía les ayuda mucho. O sea, en Brasil como que su moneda está más estabilizada que aquí. Y si llegó aquí la tienda de BTS es porque quieren ver el impacto que tiene el fandom mexicano. Porque, pues sí, o sea, estar no. cerca de Estados Unidos es como una ventaja y una desventaja. Bueno, la tienda de BTS llegó porque no sé si ustedes sabrán, pero aquí les voy a dar este dato. El señor Carlos Slim es dueño de las tiendas como Telcel, Sanborns, y pues ya sabemos, es casi dueño de todo México. Este señor está interesado siempre en invertir en tiendas, en lugares que valen la pena y que sabe que le va a sacar el triple, el cuádruple de lo que él le ha invertido. Esta fue la razón de que México obtuviera la tercera casa de BTS en el mundo. Gracias por lucrar con mi fanatismo. Carlos está... Pero exageró con el triple de su precio. Está bien que quiera ser millonario. Voy a tomarlo, pero me ofende muchísimo. Exactamente. Voy a tomarlo y aún así me ofende muchísimo. Señor Carlos, lo admiro, lo quiero, lo voy a respetar, pero señor, se pasó, se mandó con los precios, me quiere dejar en la calle, yo amo a BTS. Señor Carlos, lo quiero mucho, pero por favor bájele unos 2,000 pesos a la sudadera. Yo creo que sí, yo quiero la sudadera. Estoy enamorada de la sudadera de Love, no me digas que ya no hay. Las sudaderas con las playeras conmemorativas, no, para México, con el logo, se ven hermosas. Sí. Ay, yo quería un... Y de cerca más. Se ven tan hermosas, pero tan caras, tan cerca y tan lejos. Bueno, pues yo quiero la... Al menos quiero la camisa de Mic Drop, la que tenía Jimmy puesta. Me conformo con eso. Me conformo con el llavero. Deme dos. Me conformo con conocerlo. Me conformo con ir a la tienda. Me conformo con ir a la tienda y tomarme una foto. ¿Vieron estos memes en donde decían, ay, no recuerdo muy bien. Bueno, pues era algo, algo chistoso. Eran memes. Eran memes, el chiste. No, era en donde va, dizque vas, ¿no? A la tienda y ves los precios de las cosas y le dices, ¿quiere algo, señorita? No, nada más ando viendo. Solo estoy viendo. Yo lo estoy viendo. Te pregunto, ¿ves el precio? Llegas, ves el precio y te alejas lentamente pensando, rayos, ¿cómo voy a pagar todo eso? Venderé mi alma al diablo. Me sabrá un riñón, pero no, tal vez los dos. Ahora sí queda el de... Es que no me alcanza, solo tengo 5 pesitos. Ah, sí. Cuando el que está recibiendo el dinero, el que te cobra, el cajero, te trata de explicar que no puedes llevar una sudadera, los 7 dólares con 10 pesos. Solo tengo para el metro, perdón. Me alcanza para ir de aquí a Polanco y después ya no sé. Es para mi pasaje. Me alcanza de ir de aquí a Polanco, de ir y de regreso, pero solo es para ir a ver. Para que no me cuenten. No, y que ahorita están carísimos los boletos para ir a la Ciudad de México, porque se aumenta ahorita por la época navideña. Ah, sí, pero oye, es que ahorita por en época navideña, o sea, tip para los que no son de Ciudad de México, y bueno, para los que son de Ciudad de México, en las terminales de autobuses, si llevas tu tarjeta de estudiante, te hacen descuento de 50 pesos. Ay, yo no sé por qué en Navidad no es en México. Yo nunca he ido. A mí sí, me hicieron eso. O sea, es un consejo por si quieren ir. Al menos aquí en Tlaxcala sí le hacen descuento a los estudiantes. Entonces, pues como que así ya conviene ir un poquito más. Vas con 50 pesos más. Y ya vas preparada. Vas con 50 pesos. Ya vas para un llavero, ya llevas para tu carpita. Ya llevas algo. Ay, sí. Las cartitas, sí es cierto. Ya había un montón cuando yo fui y ya ni siquiera había espacio para poner. Ya no me digan, ya no me espante. Ya no quiero ir. De repente se me quitaron las ganas de ir. Como que de repente prefiero irme a dormir ahorita, a estar pensando en esas cosas que nada más deprimen. Ahí está, va a estar el demonio de tu cuarto diciéndote, no vas a ir a comprar tu don de Jimmy. No, no digan eso, no digan eso. Le voy a dar un puñetazo si no se calma. Ah, pues y te come. Oh. Bueno, pues chicas, ¿qué les parece si nos vamos con el cuento de Navidad antes de, pues, de llevarnos otra hora? Porque, ¿qué creen? Que ya van a ser las 11 y, pues, no terminamos el programa. Chicas, vamos con el cuento de BTS. Esta es la primera parte y regresamos a hablar de muchas más cosas de BTS. Solo aquí por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¡Woo! ¡Vamos con esto! Chéquense esa sincronización. Sí, ahora, espérenme. Navideño, imagina con BTS. Parte 2. Tipos de personas, aquellas que odian la Navidad y los que la aman. En tu caso, no eres precisamente de las que entrarían en el grupo de los Grinch. Este es tu primer año y vuestro numeroso grupo de amigos se ha dispersado y ha quedado reducido a unos chicos y tú. Así que cuando se propuso celebrar una cena navideña mucho más íntima en los interiores, dio la casualidad de que uno de nosotros había comprado hacía unos años una casa en la montaña. Sorprendentemente, Min-Yong-hee, propietario de dicha casa alejada del resto de la humanidad, no puso objeción cuando el mayor del grupo propuso la idea y el resto gritaron de entusiasmo, tú incluida. Solo Namjoon se llevó la advertencia silenciosa de Yonghee. No toques nada que se pueda romper. Es decir, nada. Te habías retrasado un poco más de lo que pretendías a causa del tráfico y el gélido temporal, pero ya estabas aparcando el coche en la entrada junto al resto. Tus botas se hundían a cada paso en la capa de nieve que seguía instalándose en el camino hacia la casa, y el peso de las bolsas con todo aquello que Jin te había encargado no que trajeras no te facilitaba las cosas. Llamaste al timbre rezando porque te abrieran pronto. Unos segundos y la puerta dejó paso al escándalo del interior. ¡Hombre, Yonghee! ¿Tú abriendo la puerta? Dijiste irónica, pasando todas las bolsas a sus brazos. Es mi casa, murmuró con sequedad alzando una ceja. ¡Por eso! Reíste. Es todo para Jin. ¡Hola a todos! Saludaste dejando a Yonghee cargando y con la puerta abierta al entrar al salón y ver a los causantes de tanto alboroto. Jungkook y Taehyun estaban jugando una partida muy reñida de Mario Kart. ¡Ey! Pronunció Tae alzando su mano mientras Tenny paseaba a su alrededor moviendo la cola. Tan solo obtuviste una inclinación de cabeza por parte de Cook, que no despegó una vista de la pantalla. Namjoon, por su parte, reía observándolos desde el sofá, con una novela entre las manos. ¡Ey, Namjoon! Te he traído el libro que me pediste, dijiste sacando de tu bolso el objeto repleto de pequeñas notas adhesivas que marcaban sus páginas. Gracias, estaba a punto de terminar ese. Tú siempre tan atenta, sonrió marcando sus hoyuelos. No es nada, negaste con la cabeza. ¿Y el resto? En la cocina, respondió indicando con el dedo. Entonces voy a saludar, afirmaste dejando tu abrigo y bolso sobre el sillón. El ambiente de la casa era muy agradable y cálido. Ahora entendías por qué Min-Yong-hee no se movía de allí hablando de él, ¿por dónde había desaparecido? Eso huele demasiado bien, dijiste al entrar a la cocina y sentir tus fosas nasales invadidas por deliciosos aromas especiados y dulces. Tu nombre, saludó Jimin, sonriendo y haciendo que sus ojos desaparecieran. Estaba entretenido cortando zanahorias sobre una tabla de madera entre otras verduras apiladas. Por su parte, Seokjin apareció tras la isla de la cocina con una bandeja recién sacada del horno entre las manos. Tu nombre, bienvenida, sonrió también. Paseaste tu mirada por el resto de la amplia estancia. ¿Y Hobby? Aún no ha llegado. Ha dicho que estaba en camino, respondió Jin, concentrado en darle la vuelta a los trozos de carne. Pensábamos que era él quien había llegado, dijo Jimin mirando por la ventana. Espero que no tarde, el tiempo está poniéndose peor. Asentiste, rebuscaste entre las bolsas que habías llevado y que suponías que Yonghee había dejado sobre la mesa. Fuiste sacando y ordenando las cosas. ¿Has mirado si está todo lo que necesitas?, le preguntaste al chef de la noche. Creo que sí. Si no has dejado pasar nada de la lista, tiene que estar todo. Y gracias con el equipaje de todos. No podía llevar nada más. No es nada. ¿Puedo ayudar en algo? Podrías mancharte, intervino Jimin. Miraste tu ropa. Habías decidido ponerte un jersey fino de terciopelo rojo profundo y una falda de vuelo hasta las rodillas de seda blanca. Todo muy acorde con la temática de la noche. Ahora que os veo a vosotros, creo que he pasado pensando en los otros años, murmuraste reflexiva. Los años anteriores habéis reservado la cena en restaurantes de la ciudad y todo el grupo se vestía con sus mejores galas. En esta ocasión los chicos habían optado por prendas más cómodas. No digas tonterías, estás preciosa, dijo Jin mirándote de arriba hacia abajo. Gracias, sonreíste algo tímida. Por suerte tengo mi bolso cargando de ropa, no importa si me mancho. Sabías que ibas a pasar la noche en la casa y habías traído todas vuestras ropas, así que tomaste uno de los delantales y te colocaste junto a Jimin. Voy pelando esto, indicaste señalando una pila de vegetales. Él asintió, siguiendo con su labor de corte. Oye, ¿pasa algo? Sí, he preparado más de un regalo para lo del amigo. Sofía, creo se llama. Del cuento navideño. Esperen la segunda parte. Vamos a escuchar Fire. Recuerden que están escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 타오르네. 해줄게. 와, 와, 잘한다. 와, 싹다 불태워라. Christmas tree 기다렸던 나를 찾아온 건지 거리 곳곳을 많이 밝히고 오늘도 내일도 Christmas day 아름다운 조명들로 환하게 네 손엔 꽃향기로 가득해 다시 볼 너의 예쁜 미소가 벌써부터 나를 설레게 해 안아주고픈 난 오늘도 내일도 Christmas Day 아직 우리 사랑은 잘 모르지만 네가 가장 아름다운 건 알아 두근대는 마음 가득 안고 오늘도 내일도 Christmas Day With you Shawty with you With you Shawty with you With you Beautiful Christmas Day Beautiful Christmas Day. Christmas. 아우 이거 아닌가 이거 아닌가 다시 볼게요. 메리 크리스마스. Let's go. Continúa escuchando Trump of Christmas solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hola chicos, ya estoy de regreso. Pues ya que creen, pues ya estamos casi finalizando el programa. Esta es una de nuestras últimas, nuestra penúltima sección. Y vamos a hablar de cómo pasan la Navidad nuestras ARMYs. ¿Ustedes cómo festejan la Navidad? Coméntenlo aquí si es que están escuchando la repetición, yo les estaré contestando. Y bueno, amigas, queridas ARMYs que están aquí escuchando el programa, y que me están escuchando, ¿ustedes cómo festejan la Navidad? ¿La festejan escuchando rolitas de BTS? ¿O no festejan de esta manera porque su familia odia a los chinos? Bueno, yo como tengo mis posters ahí, literalmente todo mi cuarto está tapizado de BTS, pues me pongo a escuchar sus canciones y es algo medio raro porque porque siento que me observan. Sí, yo también tuve una vez un 5 pósters ahí en mi cuarto. Cuando tenía mi cuarto, ¿verdad? Cuando eran buenos tiempos y vivía en San Pablito del Monte y tenía mi cuarto. Pues sí, yo tenía mi pared con pósters hasta que mi mamá llegó y dijo: ¡mira, ese chino te está viendo! Y lo rompió. Y me dijo: ¡parece un ratero! Y yo: ¡no, mamá, déjalo! Es que era un chino que se llama Wang Xiaoming. Ese chino ya es muy grande, tiene como 42 años. Y me gusta mucho. Me gustan mayores, sí. Y el señor pues lo pegó así, ¿no? Y estaba a un lado de mi cama, porque siempre que me despertaba decía: ¡hola, Wang, ya desperté! Y mi mamá que lo agarra y que lo arranca. Y me dijo: ¡mira, te está viendo! Y yo: ¡mamá, pero es Juan! Me dijo: ¡parece un ratero! Yo tenía un amigo que se parecía a él. Y yo: ¡no es cierto! Es como... Es el equivalente de tener al señor Bank Pidi pegado en tu puerta, en tu cuarto. ¡Hola, papá! ¡Hola, papá Vigit! ¡Ya llegué! Sí, imagínate que tengas a toda la familia Vigit. Le dices, entras a tu cuarto y pones en la puerta a Van Sinkyung. Y le dices: ¡hola, papi, ya llegué! Y luego abres la puerta y le dices a tus hermanitos de los TXT: ¡hola, chicos, ya llegué! ¡Qué bonito se ven! Y vas con tu bayas y le dices: ¡hola, mi amor, ya llegué! ¿Cómo estás? ¿La pasaste bien? Mira, me voy a cambiar y me vas a ver. A mí por eso yo no me cambié en el cuarto, me da pena. Ay, me cambié en el baño mejor. Ah, yo bailaba, yo bailaba mientras me cambiaba porque decía: ah, pues que me vea. Total, eres un póster. Mira. Es inevitable no pensar que te están observando. Te siguen con la mirada donde quiera que vas. Dice que voy para la izquierda, sus ojos para la izquierda. Si voy a la derecha, sus ojos a la derecha. Si te sigue en la cocina, quita el póster, está poseído. Exacto. Exacto. Yo no tengo un ritual como tal para hacer la Navidad, pero normalmente cuando ya se va, bueno, ya se acabó la cena y todo lo que tú quieras, ya después de que mis tíos se pelearon por los terrenos de mi abuela, ándale, nos vamos a dormir y haz de cuenta que para iniciar mi Navidad así toda feliz pongo Spring Day, pero la versión la que sacaron en el BTS Festa, la versión rock, se me hace más bonitas, bueno, se oye más bonita para mí. Entonces como que con esa me tranquilizo y me duermo. Y ya. Ese es como que mi tu mi ritual navideño únicamente, porque ajá, porque mi familia no es de poner música durante la fiesta, entonces como que no hay momento de decirle, oigan, ¿y si escuchamos chinitos? Pues no. Bueno, pues, ¿quién más nos falta de compartir su Navidad? ¿Qué hace en su Navidad? ¿Escuchan a BTS con tu familia? ¿Qué hacen? ¿Alguien más que nos falte por aquí por participar? Falto yo, pero en realidad no sé qué decir. Sigo pensando qué hago en Navidad. Ajá. Bueno, pues... Son fiestas normales y pues como en las fiestas normales que paso con mi familia siempre me dejan poner la música que yo quiero, entonces... Pero no hace un dance cover, no lo sé. No, porque yo soy la única de la familia que los escucha, entonces pues solo me dejan poner... Los pongo de fondo. Mis tíos peleando por los terrenos de la familia con Dionisios de fondo. Eso estaría bueno. No, yo... Sí. Yo creo que sí tengo una Navidad increíble. Y que no es mi Navidad. Para decirles, no es mi Navidad. Porque Navidad todos los años solía festejarla con la familia de mi papá. Y ellos súper amargados, pues no ponen... Sí ponen música, pero ponen esa música que cuando vas al pueblo, pues... Pues ya sabes, esa música de remix o esa música rara que te ponen. O música de banda y pues yo de ahí no soporto, me salgo y bye, adiós. Pero... Mi familia sabe que... Ajá. Pero mi ya familia mi... pone a Chayanne. Ándale, yo aceptaría que pusieran a Chayanne, pero no que me pongan un reggaetón. No, ponen a Gloria Trevi y a Alejandra Guzmán. Y o sea, no es bonito recibir la Navidad con el de y todos me miran, mi mamá. Bueno, en mi caso, ya hasta el día 31, que es donde lo festejo con mi mamá y la familia de mi mamá, este, es mi cumpleaños, por casualidad. Y me dejan poner la música que yo quiera. Casualidades y verdades. Entonces, lo que yo suelo hacer es conectar el estéreo, ponerlo a todo volumen. Tenemos un patio súper grande. Para fastidiar a los vecinos. Ándale. Y porque aquí en Puebla vivo como en un fraccionamiento. Bueno, es una casa normal, pero a un lado hay un fraccionamiento, así que pues los del fraccionamiento pues escuchan, pero pues no reclaman. Mis vecinos no son molestos. Y yo no molesto a mis vecinos. Entonces pongo así la bocina súper alta. Nos ponemos a escuchar primero a BTS y así. Y bueno, porque tengo, he de decir y he de presumirles a ustedes que lástima que no tengo una prima ARMY. Yo tengo 3-4 primas ARMYs. Y por esa razón no amo a todos los BTS parejamente, porque pues si yo digo me gusta J-Hope, una me puede ahorcar. Si digo me gusta Taehyung, la otra me ahorca. Si digo me gusta Jungkook, la otra me ahorca. Y si digo que me gusta Suga, la yo otra me ahorca. Yo también ahorco. Entonces, yo también ahorco, para que sepas. Exacto. Me vayas pensando. Entonces no puedo decir, entonces no puedo pensar más que en Jimin. Y bueno, pues ya ponemos la música, bailamos coreografías, ya sea BTS, ya sea Mamamoo, ya sea Twice, o Momoland, hace un año Pentagon, Icon. Pongo la de Gangnam Style para rematar. Sí. Las de Red Velvet, ay. Y es hermoso. Más, pongo las canciones de Papi y YP. Y te lo imaginas con sus pantalones transparentes. Sí, no manches. ¡Ándale! Bailamos la canción de Huasa. Sí, y es de esa manera que festejo mi año nuevo. Y es súper padre porque pues están mis primas. Hablamos de BTS toda la noche. cantamos Oasis, hacemos este karaoke de Oasis, porque casi en mi familia pues no nos han rechazado con esto de la moda coreana. Incluso nos llevan a los restaurantes de comida coreana, a la zona rosa, y ha sido muy, muy, muy bien aceptado. Ya llega el momento en que se hartan y dicen, ya cálmate, ya, ya, ya pusiste mucho BTS, ¿no? Los pones hasta en la sopa. Ya cálmate, loca. Tu sopita de letras dice BTS, puras B, pura T y pura S en tu sopita. Exacto. Es más, hasta te dice Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Jonghyun. Ya solita, ya mi sopa ya sabe qué es lo que me gusta. Ándale, pues así, perfecto y exacto. Así les cuento que pues es de esta manera. Y me gusta pasar de esta manera mis navidades con mi familia. Y bueno, pues esta es la manera en que yo la paso. Me gustaría que, pues ojalá a ustedes se les haga fácil y dentro de poquito puedan hacer eso. Unan a sus primas, de verdad. Es una buena recomendación. Yo no tengo primas, jaja. Inviten a la vecina. Es que no me gusta. Es que no tengo vecinos. Es que no tengo vecinos, vivo en la nada. Vivo en medio del monte. Voy al baño hasta allá donde no me puedan ver. Voy hasta la Malinche. Para ir a la escuela tengo que tomar 8 combis. Bueno, chicas, ¿qué les parece que vayamos con la segunda parte de el cuento de Navidad? Y bueno, pues regresamos en un momento para seguir pues platicando y despedirnos del programa. Antes que nada, pues me gustaría poner el momento concierto después de esta sección y después despedirnos del programa. ¿Les parece? Sí, está bien. Bueno, permiso. Me voy a oír bien mal. No, tranquilas, tranquilas. Espérenme. El ensayo no salió mal. En el ensayo no salió mal, pero tranquilas. Tiene que salir bien al aire. Ándale. Bueno, pues vamos a escuchar la segunda parte del cuento navideño. Recuerden que están escuchando Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Viva por Asia. Let's go. Continúa escuchando Home of Christmas, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continúa escuchando Home of Christmas, solo por... Cuento de Navidad, parte 2. Invisible, murmuró intentando de que Jin escuchara lo que decía. ¿Eras tú la que había propuesto jugar el juego de las navidades aprovechando que éramos menos y pares? Dejaste muy claras las normas del juego, nada de sonsacar información sobre quién era tu amigo invisible, no sobrepasar el precio establecido y solo un regalo por persona. Eso no fue lo que acordamos, susurraste frunciendo el ceño mientras desatabas tu furia contra la bandeja que tenías entre las manos. ¿Y si fuera para ti? Preguntó acercándose con una sonrisa ladina y dando un leve toque en las costillas con su brazo. No me vengas con esas cosas, Park Jimin. Deja bajo el árbol solo el regalo que sea para la persona que te tocó. Después del juego y descubrir quién ha sido los amigos invisibles de cada uno, puedes repartir los regalos que quieras si es que tienes complejo de Santa Claus. Volviste a susurrar. Él rió descontroladamente y Seokjin se percató entonces de que conspirabas algo. Tu nombre. ¿Puedes ayudarme con esto? Te pidió haciendo que dejaras de prestar la atención al ángel de los regalos. Claro, respondiste secándote las manos y acercándote a él. Ten, dijo poniéndote unos guantes de cocina. Sostén esto, pero no vayas a quemarte, ordenó colocando tus manos sobre el colador. Tomó la olla en la que hervía la pasta y volvió a poner a tu lado a escurrir los espaguetis que estaban tan cerca que podías oler su perfume intenso y amaderado. Tus ojos permanecían fijos en la pasta que caía, pero tu mente estaba divagando en ese aroma. Has hecho una buena elección. Pestañeaste un par de veces, volviendo a la realidad, y alzaste tu cabeza para mirarlo. ¿Perdón? El rojo indicó con un movimiento de cabeza. Te resalta los rasgos, pronunció con un tono de voz que antes había utilizado Jimin. Gracias. Jose Kyun ha tenido un percance en la carretera, interrumpió Tae en la cocina. ¿Qué? Gritáis vosotros tres. Venía hacia aquí y se le había parado el coche. Dios santo, Taehyun, me has pegado un susto de muerte. Le recriminaste yendo hasta él lanzando uno de los guantes de cocina. Pensaba que había pasado algo muy grave. Seguiste intentando tranquilizar tu corazón sobresaltado. Taehyun, no vuelvas a hacer eso, le reprochó Jin. Ten más cuidado la próxima vez, Tae, añadió Jimin. Lo siento, me salió así, respondió haciendo pucheros. Vale, da igual, tranquilizaste tu corazón. ¿Qué más ha dicho? Está esperando a que llegue la grúa para que recoja el coche y lo traiga hasta aquí. Volviste a soltar el aire cuando viste que realmente no había nada peligroso. Te disponías a volver hacia la cocina cuando Taehyun te detuvo. Espera, ven, dijo tirando de tu mano hasta llevarte de nuevo al salón. Tae, hay que ayudar en la cena. Solo será un momento, imploró. Quiero enseñarte una cosa. Suspiraste mientras te conducía hasta el sofá y dejaba a Yeon-tan en tus brazos. La pequeña bola peluda se removía acomodándose y acariciaste su cabeza. Ya viene, dijo mostrándote el diminuto abrigo de elfo con cascabeles que le habías regalado hace unos meses. Le colocó la prenda al cachorro y este empezó a alocarse más con el sonido que desprendía, para pasar después a jugar gruñendo y atacando como si sus manos fueran garras y haciendo que Tenny ladrara más y más. Tae, creo que no le gusta nada, sonreíste observando al pequeño. Vale, vale, tranquilizó a su hijo. Unas fotos y te lo quito. Estuviste un rato viendo los trucos que Yeon-tan había aprendido y luego él y su dueño desaparecieron para preparar su comida. En el salón solo quedaban Jungkook jugando todavía otro juego. Te levantaste a inspeccionar la cargada librería de Jungkook, pasando tu dedo por los tomos de varias filas. Tomaste uno que llamó tu atención. Estabas mirando sus páginas por encima cuando notaste la presencia a tus espaldas y una mano que rápidamente te arrebató el libro. ¡Ey! Bramaste gritándole para encontrarte con Jungkook sonriendo y burlón. Sostenía el objeto con el brazo estirado por encima de su cabeza. Y a pesar de tus intentos saltando para llegar hasta él, fue inútil combatir contra su altura. Devuélvemelo, Cook. ¿Por qué me encanta hacerte sufrir? Dijo de nuevo con esa expresión picada. ¿Te diste cuenta justo en ese momento de lo pegada que estabas a él? tras intentar conseguir el dichoso libro, y que no había espacio para apartarse con la librería a sus espaldas. A mí me encanta pegar unos buenos golpes en las partes bajas. Si te pones así, lo amenazaste. ¡Auch! Eso dolería bastante. Continuó con esa actitud juguetona. No lo sé, Cook. Como que no te apartes y me devuelvas ese libro, esta es la posición perfecta para que te dé un buen golpe. Lo retaste. Vale, vale. Dijo con amplia sonrisa mientras volvía a dejarte tu espacio personal y devolvía el volumen. Te pones demasiado agresiva con las bromas. ¿Te lo han dicho? Lo tuyo no son las bromas. Es todo lo contrario a esa angelical cara que te cargas. ¿No te estarás refiriendo a Sádico? Mencionó pensativo. Eres tú quien lo ha dicho, no yo. Respondiste bien, viendo cómo abría los ojos de par en par. Tú 1, Jungkook 0. ¿Podéis venir a ayudar con los platos? Pidió Nam apareciendo por la puerta del salón. En ese rato habías estado ausente en la cocina. Los platos preparados por el chef y su pinche habían tomado forma en la mesa del comedor. Estaba de rebosar y aún quedaban platos por traer. Sabías que tenías que cocinar solo para 8 personas, ¿verdad? Le dijiste a Seokjin. Tranquila, siempre es lo mejor. Siempre es mejor que sobre. No me extrañaría que a alguien le entrara hambre en la madrugada. Todos estaban sentados en la mesa, con los ojos puestos en la comida, la espera de poder devorar las delicias humeantes. ¿Y qué pasa con José? Preguntaste al ver la silla vacía. Ha vuelto a llamar. Ha dicho que seguía esperando, pero que no creía que fueran a tardar mucho más. Así que nos pidió que empezáramos sin él, respondió Jimin. Asentiste pensando en el pobre Hobby, esperando solo y cómo él siempre se preocupaba que en el ambiente no decayera, anteponiendo a sus amigos antes que a él mismo. Suspiraste y tomaste asiento junto al lado de Yonghi, junto a Yonghi y a Namjoon, que prescindían de una de las esquinas de la mesa. Decidiste enviar un mensaje a Joseok con discreción. Una de las reglas del grupo era nada de móviles durante las comidas. Guardaste tu teléfono suspirando. Seguro que había sonado un borde, algo que no pretendías, pero que salía solo tu ironía de forma de hablar y bromear. Estará bien, un poco aburrido, pero bien, te susurró Nam apretando tu rodilla de modo de consuelo. Por supuesto, Namjoon, que siempre parecía leer tus pensamientos, había notado tu estado. Le sonreíste de medio lado y empezaste a picotear los distintos platos. Tus amigos y todo lo que sucediera eran tus mayores inquietudes. Detectaste tu plato favorito a bastante distancia de donde estabas, pero también era preferido de Tai, así que estaba disfrutando de él, así que optaste por otra cosa. De todas maneras, todo estaba delicioso. Estaba sirviéndote gambas cuando el plato en cuestión apareció a tu lado e intercambió el hecho porque, Minyoung-hee, no pudiste evitar reír porque sabías que no le gustaba a él, ni siquiera le importaba, que preguntó con este desinterés suyo. Nada, dijiste negando y volviendo a reír. Pinchaste el plato y desapareció a ver una media sonrisa en el rostro de Jonghee por unos instantes. La cena continuó alegremente con los gritos y las risas de todos. Tampoco faltaron las apuestas y retos de Seokjin. Sucumbió mientras que Jimin lo grababa todo. En la mesa quedaba aún mucha comida, pero vuestros estómagos no podían con más, así que decidiste recoger un poco para reposar y poder tomar el postre después del té. Tomaste un momento para ir al baño y cuando regresaste al comedor estaba vacío. ¿A quién fuiste a buscar? Chagrin, 별빛. 이야기는 붉혀진 건물 울음이 나고 있네 각자의 밤 각자의 별에 어떤 빛은 야마 어떤 빛은 다와 사람들의 부빛들 모두 소중한 나나 어두운 밤 외로운 밤 별처럼 다 얼음 빛나 사라지지 마 큰 존재니까 Let it shine 하찮은 이 밤의 표정이 이토록 더 아름다운 건 저 별들도 불빛도 아닌 우리 때문일 거야 You got me 난 너를 보며 꿈을 봐 I got you 지를 같은 맘들 속 서로가 본 서로의 빛 같은 말을 알고 사람의 하나의 별 75 개의 빛으로 빛나는 75 가지의 world 75 가지의 삶 도시의 야경은 어쩌면 또 다른 도시의 밤 각자 많은 꿈 내다 shine 넌 누구보다 밝게 빛나 One 어쩜 이 밤의 표정이 이토록 아름다운 걸 저 어둠도 달빛도 아닌 우리 때문에 You got me 난 너를 보며 꿈을 꿔 I got you 지옥 같은 밤들 속 서로가 본 서로의 빛 같은 말을 하고 있었던 거야 우린 가장 깊은 밤에 더 빛나는 별빛 가장 깊은 밤에 더 빛나는 별빛 밤 하늘에 난 떠올려 사람이란 불 사람이란 별로 가득한 바람 이곳에서 We shine it You got me 난 너를 보면서 마셔 I got you 지름 같은 밤 뒤속에 yeah. Shine, dream, smile Oh, let us light up the night 우리 눈이 대로 빛나 Shine, dream, smile City of Moon, she get the life best at the Western Dome. 어린 시절 낳기 원한 후곡 학원촌. 세상에서 가장 좋아하는 곳. 자연과 도시 빌딩 곳. 한강보다 호수공원이 더 좋아 난 자가도 훨씬 포근히야 나준다 go. 넌 내가 나를 힐링 걸 같을 때 그곳에서 빛바래 오래된 날 참 remember 너의 냄새 또 everything. You're my summer, autumn, winter, and every spring. 혼자 부산의 바다 yeah. Say la la la la la. 푸른 하늘 아래 the skyline. Say la. 난도 광주 baby. Hey. 내 발걸음이 산으로 간대도 부동산 소상의 매매. 내 삶은 뜨겁지 남쪽에 여기 여지 없지 공이란 없지 나 기한 없고 시동 걸어 미친 듯이 bounce. 어디 주말하러 가수랑 큰 꿈을 키워 어제 현실에서 막과 무대 위에 튀어 마치 열정을 담았지 내 광주 호시비나 전국 팔던 느끼어 나 몰라면 시간은 뜨겁지 모여지 모두 다 눌러라 공유기 다시 오해 봐 혼자 부산의 바다여 Say la la la la la 푸른 하늘 아래 this skyline Say la la la la la 아직도 손을 들어 아직도 손을 흔들어 시티로 와 Come to my city 제발 죽길 바래 Come out of my body 날 키워줘 세례 그래 baby baby 이게 나의 세례 태어나되고 그래서 자라지 술을 받기에 좀 힘들어 몸속에 파란피 이 새끼는 매일 밤마다 내 그 얘기를 해 너 지금 지루한 나만 생각을 할 수 있지만 I'm a deep boy deep boy 솔직하게 말해 대구 자라 해결을 게 없어 내가 태어난 것 자체가 대구의 자랑 그래? 나 그래 아 그래 자랑할 게 없기에 자랑스러워질 수밖에 안 그래 에이요 대구 출신 가랑 성공한 놈 미래 이런 소리를 들을 거야 잘 봐라 이제 내가 대구의 자랑 최신의 새로운 바람 대구의 과거 이제 현재 그리고 미래 Hola chicos, ya estoy de vuelta. Bueno, pues ya estamos casi terminando nuestro programa el día de hoy. Ya es muy noche, ya llevamos casi 3 horas aquí. Pero pues, ¿qué les puedo decir? Aquí la historia con Armin no se acaba y seguimos platicando de muchas más cosas. Van a quedar muchas cosas pendientes, vamos a seguir platicando de esto, tal vez por 100 siglos más. Y pues, ¿qué les puedo decir? Vamos al momento concierto que pues ha sido esperado hasta ahorita por muchos. Bueno, por mí. Y espero que puedan escuchar la repetición. Entonces, permítanme. Permítanme, ahora sí. Chicas, ¿están listas? Una, ¿les parece que hagamos un ensayo en vivo antes de todo? Antes de que iniciemos con la canción. ¿Sí? ¿Ya están listas? ¿Dulce? Bueno, pues vamos a comenzar. A la de tres, ¿vale? Una, dos, tres. Kim Nam Jong, Kim So Jin, Min Jong Gi, Jong Ho Seok, Pa Ji Min, Kim Tae Hyun, Jung Jung Kook. Piti. Yupi, nos salió súper genial. Bueno, pues vamos con ahora sí con la verdadera versión y vamos a ver cómo nos sale. Not afraid. And I can face myself. We are idol. Kim Nam Jong, Kim So Jin, Min Jung Gi, Jung Ho Suk, Park Ji Min, Kim Tae Yeon, Jung Jung Kook, BTS. amigos, bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que les haya gustado uno y cada uno de los momentos que compartimos con ARMY de todo México, de Latinoamérica. Muchas gracias a todas por escucharnos el día de hoy. Un beso a Kat, que nos estuvo escuchando durante todo el programa. Un beso a nuestra querida Jessie. Y a todos los que nos están, escuchando en la repetición, un beso a todos. Terminamos un poco tarde, terminamos un poquito agotados, pero pues ya saben, este programa es hecho para cada una de ustedes, las ARMYs. Saben que siempre pueden venir a contarnos cada una de las cosas. Si quieren que hablemos de algún tema, pues compártanmelo y yo siempre estaré dispuesta a que ustedes vengan a hablar, a darse una voz, a encontrar su verdadero ser aquí en Nation ARMY, en donde es una casa para BTS, es una casa para cada una de las fans de BTS. Pues qué más les puedo decir, ojalá se cumplan todos sus deseos, que cumplan cada una de sus metas, que puedan ir a la House of BTS, que el próximo año tengamos concierto de BTS y que todas y cada una de ustedes pueda visitar más que nada pueda ir al concierto. Que les puedo desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo. No se olviden de escucharnos el próximo domingo a las 8 p.m. Y bueno, pues vamos a seguir transmitiendo con horario normal. El próximo domingo vamos a tener algunas premiaciones dedicadas a todo lo mejor de la música de BTS. Vamos a escoger al mejor solo, vamos a escoger las mejores cancioncitas. Y bueno, muchas gracias a todas las que nos acompañaron durante el programa. Pues muchas de ustedes ya están retirándose. Y muchas gracias, querida Vane, ¿puede dar un mensajito final? Ah, sí, bueno, felices fiestas a todos, que se la pasen bien y sigan estaneando arte y stream a la canción del año. Y ¿qué más? Si alguna chica de aquí que conozco está escuchando esto, la quiero mucho, jaja. Bueno, y nuestra querida Dulce, ¿quieres dejar un mensaje al final? Bueno, que todos pasen felices fiestas. Y ojalá pues les vaya bien, puedan ir a un concierto de BTS, los puedan conocer y pues si ya fueron pues tienen mejor suerte que yo, chale. Y ya. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Es momento de despedirnos, que pasen unas felices fiestas, un feliz año nuevo y bueno, ¿qué más les puedo desear? Bueno, vamos a escuchar la última canción. Y pues, ¿yo qué más les puedo decir? Nos despedimos con esto que es Otsuka Are de nuestro querido ship, el SOP. Bueno, ustedes ya lo conocen. ¿Qué más les puedo decir? Recuerden que están escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo. Gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a todos por escucharnos. お待たせしました、ストップです、ストップです、さあ行こう。 お疲れ様でした、お疲れ様でした、 疲れ生でした、はい、気力かけて灰原で人間関係山もあり谷もありまあそれが人生なんだよでも地球は Nami agradece su compañía esta noche en el especial House of Christmas. Muchas gracias por acompañarme. No se olviden que este programa se emite todos los domingos a las 8 de la noche con nuevo contenido, noticias y mucho más. Yo soy DJ Tinishiwa y les deseo una feliz Navidad. No olviden de sintonizar todos los programas de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hasta la próxima. Adiós.